12 grados de temperatura en Montevideo, 18 minutos pasan de las 11 de la mañana. Es viernes, comienza el campeonato uruguayo. Es momento de columna deportiva. Darwin, su momento, su espacio. ¿Dónde estará, no? Ahí dejé un espacio, señor, que es el mío. El espacio para la reflexión también, porque acá no lo queremos dar todo digerido, todo masticado a la gente, sino más bien queremos que reflexione acerca del deporte, que es esta cosa que tanto nos hace sentir uruguayo, el orgullo de ser compatriota. Comiencen con su columna, con su espacio. Exactamente, señor. Empiezo con mi espacio de llamado yo para mí, pero también debo decirles que, bueno, que hay de alguna manera que hacer alusión a algo importante, ¿no? Dígame. Que es que el Borges empieza su programa, pienso de qué. ¿Qué tal, Borges? Muy bien, muy buenos días, Darwin. ¿Cómo anda, loco? Muy bien, muy bien. Me mató, baja un punto, ¿qué tal el caso? No, el retorno, no se le hizo daño a los tímpanos de Rosenberg, el comienzo de nuestros programas. No sé si está cómodo en esta situación. ¿Qué tal, mi viejo? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Logo? ¿Cómo? ¿Cómo anda, loquillo? Bien, bien, lo más bien. Esperando el comienzo del fútbol, con la incertidumbre de qué va a pasar con la televisación del fútbol argentino para Uruguay. ¿Qué incertidumbre tiene? Y no sé si lo voy a poder ver, o a qué voy a tener que apelar para poder verlo. Pero bueno, ¿para qué quiere ver esa porquería, señor? Bueno, cada vez se juega peor el fútbol argentino. Es un desastre el fútbol argentino, señor. ¿Qué dice? ¿Cómo es espantoso el fútbol argentino, señor? Es muy malo, de verdad. Se nota que usted es un mamadera incondicional, porque la verdad que es malo el fútbol argentino desde hace unos cuantos años. Ha empeorado en los últimos años. Desde hace 2-3 años que es muy malo, señor. No comparto. Y no, me imagino, ya le digo, usted es un mamadera incondicional y yo soy una persona que mira objetivamente las cosas. Bueno, entre uno y otro. De forma imparcial, usted no es un hincha. Para usted, ¿cuál es el fútbol que está mejor en este momento? ¿Qué liga le gusta mirar? La inglesa, señor. Lo pasan, eso lo pasan en el cable. Eso se puede ver. Bueno, pero lo pasa. Si uno tiene cables, puede verlo. Mira la española. En un momento lo pasaba a Ananía en Canal 5. Sí, claro. Ananía cada vez más relator, señor. Bueno, sí, pero en ese momento pasaba el fútbol inglés en Canal 5, la televisión abierta. Sí, por supuesto. Y la Premier League. Terrible liga la Premier League, señor. La liga inglesa, la liga española y después... Y después cualquiera, la alemana, la italiana, todas antes que la argentina, la brasileña. Todas esas ligas antes que la argentina, está bien. Sí, claro, por supuesto, es malísima la liga argentina, señor, juegan muy mal al fútbol, juegan feo. Yo lo tenía siempre como muy buena, divertida, pero no la veo hace muchos años, ¿no? Más que nada, el como está siempre las canchas llenas, ese público tan particular que tienen, eso da mucho color, ¿no? Pero no sé para ver gente voy al zoológico, señor, por favor, para ver gente saltar, que voy a una fiesta rave. Y capaz que todavía ahí, capaz que me agarro alguna empastillada. Ah, yo no aguanto más de 10 minutos ver eso, ¿no? Tampoco, pero bueno. ¿La fiesta rave? No, gente saltar. Pero le empiezan a desnudar, ¿sabes cómo aguanto? Además me estoy metiendo al santo botón porque yo no tuve comienzo en mi programa, sueco, así que... Pero ahora es el muchacho que lee los mails. Sí, no tuve... pero es el muchacho que lee los mails. Bueno, no, también tenemos que dar el comienzo al programa en el macro, que además es el muchacho que lee los mails, que se llama Qué suerte que viene el fin de semana y mi infierno pasa a ser un infierno cotidiano en casa y no un infierno en el que salgo de casa y vuelvo y siempre es un infierno en mi vida. ¡Hola! ¿Qué tal, Macro? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo está, viejo? Con muchas ganas de meterme en esta columna. ¿Qué piensa usted del fútbol argentino? Estaba en una polémica acá con el Borrego. No puedo opinar. ¿Eh? No lo veo. ¿Cómo voy a opinar de algo que no veo? No lo veo, la verdad que no lo veo. Me cuelgo solamente cuando estaba Caruso dirigiendo algún partido, eso que pasa el fin de semana y está Caruso dirigiendo, porque me lo filman mucho y a mí me divierte Caruso. Ah, a usted le gusta ver a Caruso. Bueno, mejor no hablamos más con este tipo. Por eso le dije. Tipo que disfruta de ver a Caruso. Ah, me encanta. Me parece el porteño tipo así. Ah, claro, sí, por supuesto, pero verlo ahí al costado de la cancha. Pero los gestos, cómo se agarra la camisa en las jugadas claves, se tironea del mismo, así. Uno escucha las heces sin viéndole la cara, ¿no? Claro, lo he escuchado mucho. Entonces, pero viste lo que me pasó. Lo acompaño con eso en mi cabeza y ya me divierte mucho. Pero qué mala suerte. Aparte, estamos enyetados. Me divierte mucho cuando pierde. Pobre. Y como me divierte que Racing pierda y esto se combina. Está perdiendo poco últimamente. Se combinan las dos cosas. Pierde Racing y Caruso juntos. Pero no quiero que lo echen, ojo. Entonces, a ver qué solución le da el gobierno de este país para todos los mamaderas como el Borrego que están desesperados porque no van a poder ver ese fútbol de porquería. Fútbol argentino, Canal 5 ya. Exactamente. Blog, ya, Fútbol argentino, Canal 5 ya es el blog. Se puede hacer, está cómo ahí. No. Ahí está el blog. Sí, señor, junte firma, borre. Mamadera del fútbol argentino, de .blogspot.com. Y mandan ahí, y con el borre se juntan todos a ver esa porquería de fútbol que es espantoso, señor. Malísimo el fútbol argentino. Bueno. Que va por Canal 7. No lo digo yo, lo dice cualquier persona que mire fútbol argentino con cierto grado de objetividad. Los mismos argentinos lo dicen, que es espantoso el fútbol que están jugando. Pero bueno, está, hay siempre hay mamaderas incondicionales, así que hay que entenderlo, sí, lo al borde. Lo dice el único integrante del equipo y de este espacio deportivo en particular que hizo su equipo en el Grande T, por ejemplo, esta misma temporada. Sí, claro. Pero eso es un apostador. Y bueno, pero quiere decir que está, si tiene criterio como para andar poniendo jugadores... Gil, a mí me importa el PlayStation no jugar al Grande T, quería ganarme el PlayStation. Claro, yo quería ganar cosas gratis. Bueno, pero utilizó cierto criterio, no le fue muy bien. No sé. No, me fue horrible, claro. Y si son todos espantosos. Hubo gente a la que le fue mejor. Bueno, fútbol argentino por televisión abierta, Canal 7, canal estatal. Fútbol argentino estatizado, podemos decir entonces. No, liberado, señor. Fue la San Martín. La San Martín con pollera agarró y dijo: acá se va a libertar todos los goles. Y se acabaron los imperios y se acabaron los tiranos. Fuera tiranos de los goles. De los goles que haga el Toto Salvio. Y entonces está, ahí lo sacaron para afuera. Impresionante, ¿no? Hay un loquito que escribe Ricardo, el profe de musculación, que hoy de mañana le quería pegar a Gustavo, ahora le quiere pegar al Choco y a mí. Aguanta Darwin, siempre estoy contigo. Aquí profe de musculación, claro. ¿A quién hay que surtir, dice Ricardo, el profe de musculación? A nadie hay que surtir. Es un meme de los argentinos. ¿Qué señor? Pasa a nadie hay no que le surtir. Tengo miedo. No, que venga para vos, ¿no? El profe de musculación. Sí, que vaya para el Borre, que le va a venir bien. Yo lo quiero mucho al Borre, pero le anda necesitando una tunda, me parece que anda necesitando una buena paliza. Bueno, fútbol uruguayo, para que se acomode, porque está muy retobadito. Sabe que usted, mi hijo, está muy retobadito, ¿no? Me parece bien, así queremos. Sabe que anda necesitando que lo muevan un poquito, me parece. No mande a nadie, que le muevan un poco la calavera. Fútbol uruguayo, gran fecha, gran la primera de la apertura. Sí, señor, vamos a lo nuestro, que es mucho mejor que lo de afuera, señor. Defendamos lo nuestro. Bueno, vamos, defendámoslo. No tanto capaz, pero hablemos de lo nuestro. Ahí está, vamos. Tres partidos mañana en el campeonato uruguayo. Tres partidos, ¿quién juega? Fénix River Plate. ¡Opa! ¡Qué partidún, señor! ¡Qué gran fecha! Fénix River Plate. ¿Juega el Chengue Morales? Sí, señor, el Chengue Morales es parte del plantel de Fénix. Frente al equipo de Juan Ramón Carrasco, que está jugando Copa Sudamericana. Sí, señor. Parque sí, Capurro. Impresionante. 3 de la tarde del sábado. 3 de la tarde del sábado. Muy bien, a todos los que quieran ir al Parque Capurro. Linda jornada va a ser porque es una bella vista, lindo clima. No, bella vista no, Feni. Bueno, pero del Capurro, yo he ido muchas veces, se ve la bahía. ¿Qué cosa? Se ve la bahía desde allí, es lindo, ¿no? Bueno, no, pero se supone que no va a haber fútbol. ¿Sí? Bueno, pero aquí acompaña. Por ejemplo, la cancha de River en el Prado es muy lindo el entorno también para este tipo de días casi primaverales. Digamos. Usted tiene la chance de ver al equipo de Carrasco. A ver, me voy al Rosedal. Hoy estoy paloma del todo. Pero qué cosa increíble, pero saquen a la vieja esa del aire, por favor. Lo vuelvo a meter en el fútbol, Darwin. Corre jubilada, andate jubilada, andá a pasear por Europa, jubilada, aburrida. Acá estamos hablando de fútbol, de hombre. La chance de ver al Chengue Morales, al Maxi Arias, también reciente incorporación del equipo de Fénix después de su salida. Increíble, de ¿no fue al Inter al final entonces? No. Porque como era un jugadorazo. Tiene expectativas de llegar. Estaba diciendo que lo querían del Milán, más o menos. Disculpe que a veces me distraigo, pero estoy viendo lo. ¿Qué pasó? Fénix, entonces ahora. Los culos que ponen acá en la innovación del país. Que tiene una sesión culos. Buenísima esta sesión, no la había visto. Mira acá, tributo. Bueno, listo, nadie quiere escuchar como usted comenta. Infaltables acá y de todo el mundo. Mientras haya una competencia automovilística, allí están. Ellas son los changos caros. Muy bien, perfecto. No, los changos caros no dicen. La leyenda de foto no debe decir los changos caros. No, pero uno las ve y se da cuenta, señor. Su equipo, Central Español, juega a las 3 de la tarde con Racing en el Parque Palermo. Debuta como local. El ¿contra quién jugamos? Contra Racing. Contra el Racing, del loquito este, de Bergeri. De Bergeri, el ingeniero Bergeri. De Bergeri, este, sí, que hace todas las dramatizaciones cuando monta las pelotas quietas. Monta, sí, las pelotas quietas, monta obras teatrales enteras, señor. El otro día hizo Arturo Huy de Bertolt Brecht en un tiro libre. Impresionante, me conmoví hasta las lágrimas, no sabe lo que fue. Bien. El gol no lo hicieron, digamos, pero una actuación, la verdad. Yo le pido atención, que todos muestren, le presten, de eso le digo. Le pido por favor a la gente que le preste atención a las pelotas que está Racing, porque son conmovedoras artísticamente hablando. Y otra cosa que le quería preguntar hace días y me olvido siempre, Borre. Sí, dígame. ¿Por qué ahora está, usted que sabe que está en esto de la, del fútbol, por qué es que está, yo estoy mucho metido en esto también, pero no me fijo en esas cosas superficiales, no ando en las modas yo. A ver. ¿Por qué está ahora la moda del córner al primer palo? ¿Me puede explicar? Porque veo que los córners van fluctuando. De repente, en un momento, el mundo los tira todos al primer palo. De repente, en un momento, el mundo los tira todos al segundo palo. Hace 15 años que no lo tiran a la olla, ¿no? Como lo tendrían que tirar. Pero bueno, está. Que la tocan corto, que se arrima uno y después otro corre para atrás, que están los dos en la banderín, que hay uno que corre. ¿Se da cuenta lo que le digo? Sí, estamos hablando de dos cosas distintas en principio. La salida en corto o el córner al primer palo. Por supuesto, claro. Sí, claro que estamos hablando de dos cosas distintas. No me hablé como un estúpido, que estoy viejo, pero no soy tarado, señor. No me subestime, carancho. No, está tratando de aclarar el sueco. Que sí, yo bien. Digo, está hablando para la gilada. Perfecto, sí. Pero aclare, esto es para la gilada, me dice. Bien, ¿tá? Perfecto. Porque si esta aclaración es para la gilada. Esta, claro, ahí son cosas diferentes. El centro del segundo palo también es diferente al primer palo. Lo que totalmente. Quiero decir es que en un momento todos hacen lo mismo. En un momento todos la tocaban cortito. En otro momento todos tenían uno que corría hasta el borde del área y se la tocaban a ese y ese se la devolvía al que iba a patear. En otro momento todos la tiraban al segundo palo. Y ahora todos la tiran al primer palo. Sí, yo sí tengo que arriesgar una hipótesis. Digo que es influencia del PlayStation en el fútbol real. Bueno. Porque el córner al primer palo tiene mucha más chance de ser gol. Muy bien, muy bien. No, la verdad que esa si es por eso. Arriesgo una hipótesis. Ya veo con la seriedad que nos estamos tomando este espacio, ¿no? Evidentemente. Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Eh? No sé, en ¿pero realidad. ¿Por qué? Pero no le pasa, no le sucede lo mismo. ¿A mí no le parece que están tirando todos los córneres al primer palo ahora? No. Bueno, hago una estadística. Vamos a trabajar el fin de semana. Me libero para el fin de semana. Me libero de toda la responsabilidad del programa, miro todos los partidos de la fecha y hago una estadística. Sí, señor. El 80% de los corners los tira de primer palo. Se lo digo con total propiedad porque hace meses que vengo estudiando eso. Bien. Y no lo puedo creer porque en realidad no hay una explicación clara a eso. Porque hace 3 años no se tiraban al primer palo. Se tocaba la pelota corta y el tipo la tiraba para atrás o yo qué sé. Pero ahora van todo al primer palo. Es como que se pone, como que uno lo ve en la tele y dice, mirá, hay que tirar al primer palo que siempre gol. Entonces lo ponen ahí, empieza a tirar el primer palo. Y dentro de 2-3 años será el segundo palo. Y dentro de 3 años o 4 será uno para atrás para que le pegue de bomba a otro ahí que viene entrando. Y así. Y nunca lo tiran a la olla. Bien. Bueno, queda planteado entonces la observación. Yo la tengo pendiente. Voy a tratar de hacerla a el partir misterio, de ahora. Sí, el misterio del centro, del córner. Del córner. Las modas en los córner. Sean tendencias, exactamente. Sean tendencias. Eso es lo que me asombra. No es que... que alguno, un equipo tira el primer palo. No, todos los equipos tiran. Entonces, además, los otros equipos están preparados para recibir el centro del primer palo, obviamente, ¿no? Se elimina el factor sorpresa. Sí, claro, ahí va, perfecto, Borre, muy bien, nos estamos entendiendo. Bien, tercer partido del sábado, 3:30, sí. Juegan Cerro Largo Nacional. Cerro Largo es local, pero como no tiene su cancha habilitada, juega en Montevideo y en el Estadio Centenario. Claro, como Cerro Largo no tiene ni ciudad, porque es una porquería del interior del país, tiene que venir a Montevideo. Una ciudad importante del país. Tal cual lo que dijo no acá. Favorece mucho la integración esto, ¿no? No, definitivamente es una prostitución del proceso de integración. Esta gente del interior no favorece mucho la integración. No sea bobo. El interior que tenemos nosotros no favorece la integración. No, si nuestro interior fuera como el interior de Brasil, favorecería la integración. Pero así como es el nuestro, que es una porquería, no favorece. Estoy de acuerdo con el macro acá, que se la jugó, ¿eh? No, se la jugó con una opinión solo muy capitalina. Que no favorece que cambien el derecho locatario y se vengan a jugar a Montevideo. Entonces, ¿qué tiene de fiesta para Cerro Largo si juegan acá a Montevideo? ¿Entiendes? Y es que de fiesta que pueden venir a Montevideo, que es el paraíso para ellos, señor. Esa es la fiesta. No creo que sea el paraíso para muchos hinchas de Cerro Largo. Señor, lo único que quiere la gente que vive en el interior es venir a Montevideo. Pero no todos los melenses, la gente de Cerro Largo, tampoco tienen la chance de venirse hasta acá a ver a su equipo. Sí, son melenses, son los de Melo. Ah, que se jodan, señor. Si no pueden venir hasta acá, que se jodan. Bueno. Que miren la vida bueno, por la ventana. Bueno, ¿qué más de la fecha? Que miren la vida por la ventana, que prendan la tele la fecha, y vean no, cómo no, vivimos juega... los que tenemos vida acá, que somos más la capital. Más partidos de la fecha, más se partidos. Juega el clásico Cerro Rampla, va en el Estadio Centenario el domingo favor, de mañana. Igual a la muchachada de Cerro Largo que venga, que venga con lente de sol y eso, porque capaz que le hacen daño a las vistas los colores de la ciudad. Porque como ellos ven en blanco y negro allá. ¿Cómo ven en blanco y negro? Qué barbaridad. Es todo en blanco y negro en el interior, señor. ¿Y dónde saca eso? Yo estuve en el interior. Sí. Blanco y negro, es un problema suyo, no del interior. No, es todo en blanco y negro, se lo aseguro, es todo en blanco y negro. Son muy brillantes los colores de la ciudad para la gente del interior. Es una cosa que pasa en todos lados, señor. Vienen a la gran ciudad, a la metrópolis, a esta gran manzana que es Montevideo. Y bueno, los colores brillan. Cerro Rampla, clásico de la villa, ya de en la primera fecha. Osaka a Tokio, señor. Si uno se muda de Osaka a Tokio, los colores lo pueden marear. Cerro Rampla. Cerro Rampla, el clásico de la villa, señor. Por el campeonato anterior llega mucho mejor Cerro, pero habrá que ver, ¿no? Espectacular, llega mucho mejor Cerro que Rampla, aunque Rampla también tiene lo suyo, ¿no? Sí, un plantel conformado, renovado para este campeonato. ¿Qué tiene? ¿Quién juega en Rampla? ¿Juega Bianchi, aquel que había dejado el puerto Olveira? No. El Rafa Bianchi era, ¿no? El Rafa Bianchi, ¿no? El Rafa Bianchi. El Rafa Bianchi, que lo dejó el puerto, que le operó. Fue la primera operación milagro de este país. No. La primera que se hizo, antes que vinieran los cubanos, todo. Él lo agarró Olveira y le dijo, bueno, mira, es por acá. Bien, es el debut del Topo Guillermo Sanguinetti, como técnico de... Volvió el Topo Guillermo Sanguinetti a vestir la camiseta de Rampla por el lateral derecho. El técnico, aparte, no, de Rampla no es Cerro. De técnico está. De técnico. De Cerro, ¿no? Bueno, señor, yo qué sé, vuelve Mario Rodeiro, como si fuera Robén, ¿por qué no puede jugar el Topo Sanguinetti al derecho? ¿Qué problema? No, pero hace tiempo que ya es técnico, lo fue en Argentina. Sí, en su equipo, ¿no? En Gimnasia Grima de la Plata. Sí, lo sacaron a patada, a voleo. Sí, por eso se estaba yendo al descenso. Había puesto a ponerse los cortos, porque dijo, no, de técnico no funciona, voy a ver si vuelvo al lateral derecho. Bien, pero debuta como técnico de Cerro. En realidad es increíble, ¿no? Porque el lateral derecho debería ser el mejor técnico del mundo, porque lo único que hace es correrse dos pasos a su derecha y se para ahí. Ya se viene acostumbrando. O sea, la visión de la cancha es la misma. ¿Entiende? Sí, y es casi igual de intrascendente el técnico que en el fútbol que el lateral derecho. Bueno, ¿qué le parece? Porque digamos la verdad, los técnicos del fútbol no sirven para nada. ¿Qué le parece entonces la fecha de fútbol uruguayo, esta primera fecha de fútbol uruguayo? Una mierda. Se completa con Defensor. No me extraña, digamos. Defensor Sporting Atenas de San Carlos, que juega. Atenas de San Carlos, el debut. A 3 de la tarde. Los carolinos expectantes de este debut en primera división. Sí, pero lo que no sabe usted es una cosa que debería saber, ya que lo debería tener entristecido y que a mí me deja muy, pero muy acongojado, señor. Que es que el Atenas de San Carlos dejó ir a Viliante. Le dio el ascenso y lo dejó ir. Se fue al fútbol del exterior, Viliante. Y bueno, te pegó su pase. No me acuerdo ahora si fue al Tottenham o al Comunicaciones de Honduras. Uno de esos dos era. Honduras, ¿no? Me parece más cerca de Honduras. Uno de esos dos era. Está lindo Honduras para ir a jugar al fútbol, además, ahora. ¿Fue Honduras, en serio? No creo que haya ido. Bueno, ya nos va a decir alguna gente dónde fue Viliante. No creo, porque Viliante, con la autocrítica que tiene, inmediatamente hubiera dicho que ese no era un régimen democrático. Entonces, no lo había tenido lío con Micheletti de arranque en la primera declaración. Sí, señor. Ni bien llegara, o sea, iba a decir, la verdad que tengo que hacer autocrítica, me duele haber venido, me duele por mí mismo la decisión que tomé de venir a un lugar en donde no reina la democracia. Ahí se iba a armar. Bueno, muy bien, la fecha de fútbol uruguayo a la que usted va a estar muy atento el fin de semana para el lunes darnos toda la información. Sí, completamos con el dato de que juegan Wander Peñarol a las 3:30 de la tarde, esto es en el Estadio Centenario. Te faltaba ese dato. Bueno, es como que jugar a Wander contra la Mutual, digamos, ¿no? Porque la verdad, o sea, Wander contra los restos, contra el requeche ese que tiene camiseta amarilla y negra, digamos, ¿no? Acá dice, la mejor frase de la semana, hora de cierre ayer, Peñarol presenta sus nuevas contrataciones, Martinucho, proveniente de Nueva Chicago, y Pereira, que viene de Tacuarembó. No. Se escucha de fondo, hacen bien en presentarlos, no los conocen. Bueno, exactamente, a eso iba. El Nacional presentó a sus estrellas, señor. Ayer a la noche. Durante Parque un Central. Rato, la blanqueada apareció Europa, dice el país. Un poco exagerado el cronista, ¿no? Me parece a mí. La blanqueada apareció Europa. No sé si va para tanto, me parece. Está bien, ¿no? Pero me imagino que para ser Europa deben haber faltado algunas cosas, como un ingreso per cápita un poco superior al que calculo yo ahora en la blanqueada, por ejemplo, ¿no? Y aparte, el Parque Central parece un estado europeo, me parece más cerca. No, que la blanqueada. La blanqueada apareció Europa, sí, claro. Bueno, no, vaya a saber, capaz que Nacional instaló la Fontana de Trevi y todo ahí. Yo no sé cómo fue la presentación, pero capaz que fue a todo bombo y le pusieron ahí la Fontana de Trevi, la Torre Eiffel, la Plaza Roja de Moscú, todo pusieron, porque aparte Europa completa. No es que un país de Europa, ¿no, señor? Estaba en una maqueta de Europa, dice usted. Claro, estaba todo ahí, todo en la blanqueada, señor. Ibas ahí a... de 8 de octubre, empezaba a caminar por 8 de octubre y no paraba de ver cosas así impresionantes, como, ¿qué te puedo decir? La plaza de Amsterdam, trajeron drogadito y todo para que se inyectaran ahí, completito, ¿no? Una cosa que te querés morir. Y fue muy festejado, entonces. Estaba la puerta de Alcalá también, estaba lleno de cosas europeas. Bueno, muy bien. Y Nacional presentó sus figuras, sus estrellas. Estaban también los jugadores de la juvenil, los chiquilines, los gurises. Estaban, jugaron, mire. Todo lo que trajo Nacional, que son todas estrellas. ¿Para qué nombrarla? No quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguno y son todas estrellas, ¿está? Son muchos jugadores viejas glorias del club, como Gustavo Varela, por ejemplo. Sí, Reino, Yannick Gür, El Aranda. El paraguayo Aranda, que llega de Liverpool. El paraguayo Aranda, ¿no? Paraguayo Florentín. Darly Florentín, que en realidad no llega, sino que se queda. Nacional tiene contrato y la salida de Medina dejó ese cupo de delantero. No me digas que se fue Medina. Se fue Medina, Arsenal de Sarandí. La pucha que lo tengo. O al Arsenal. Al Arsenal, señor. Al Arsenal de Wenger debe ser, señor. Porque el Arsenal perdió a De Bayor, se lo compró el Manchester City. Entonces ya va casi que Medina, me imagino yo. ¿No? No, se va al Arsenal de Sarandí, a la primera división del fútbol argentino. Respira aliviado Robin Van Persie porque dijo, se me viene la noche. Ahora viene el canario Medina para acá y la verdad que no sé si sigo jugando. Entonces Nacional presentó al plantel de la temporada 2010 con una fiesta inédita en el Parque Central. Inédita, señor, nunca se había editado esta fiesta, ¿eh? Nunca había salido a las librerías ni a las discográficas de confianza. Está inédita, completamente inédita. Yo no recuerdo una presentación de plantel los con este estilo. Los futbolistas fueron presentados de a uno en la cancha como se hace generalmente en la NBA. Presentación olímpica. Qué increíble esto, ¿no? Cómo es impresionante cómo estamos extranjerizados. ¿Por qué es al revés, señor? ¿Por qué no decir que en la NBA lo que hacen siempre es contratar, por ejemplo, a Rajiv Wala, por ejemplo, y presentarlo como a Gianni? ¿Por qué no en la NBA hacen como hacemos acá? ¿Por qué miramos las cosas al revés? Capaz que porque en la NBA lo están haciendo hace tiempo y acá es la primera vez. Perfecto, a pesar de ser un drogadito, argumenta bien estoy todavía. Quizá. Le echaron a Medina, ¿está? O sea, no, se fue, lo contrató otro equipo. En realidad hubo negociaciones hasta último momento. Quería un aumento de sueldo Medina para quedarse. Ahora él y dijo no se lo dieron. Que se dio cuenta de que la cosa no venía bien para él. Lo leí yo. Ajá. Dice, ¿viste cuando algo en el ambiente hay algo que no viene bien encaminado? Dijo Medina. Apale. Parece que nunca aparecía el chaleco de los titulares que tenía que usar él, casualmente. Lo mandaban a buscarlo y cuando volvía ya estaban armados los equipos. Y la mitad de los ejercicios que ponía Acevedo era pegarle pelotazo en la cara a Medina, cuanto más fuerte mejor. Eran todos así. Lo ponía ahí y le decía, bueno, ahora vamos a preparar pelotazo a Medina. ¡Plum! Le tiraron algunas cosas que daban bastante que dudar, la verdad. Era bastante contundente lo que ve en el aire, entonces. Ninguna de ellas definitoria. O sea, ni siquiera cuando Acevedo le dijo, a Boca sí que te quiero jugando bien lejos de la pelota, cuanto más lejos mejor, ¿por qué no vas a jugar del otro lado de la cancha? Digo, del lado de atrás del arco, ahí corriendo con los compañeros y alentando. Pensate unos pasos para ser tipo de porrita también, ya que está. Ese tipo de cosas daban cierto indicio de que parece que a Medina no lo querían. Yo soy inteligente para marcharme en el momento justo, dijo Medina. No, si no se hubiera retirado del fútbol a los 19 años. Bueno, no, pero ganó mucha plata con el fútbol, supongo. Hizo una carrera, ha jugado en un grande. Me quería quedar, dijo Medina. Me voy triste y no quería hacer una piedra en el camino. Acá comete un error Medina, ¿no? Él no iba a hacer ninguna piedra en el camino Nacional. Él iba a hacer una piedra en el banco suplente, que es muy distinto a hacer una piedra en el camino. Una piedra corrida a patadas del camino, digamos, ¿no? Dijo que aclaró que no desea contar cosas íntimas que pasaron estos días. Opa. Bueno, se tocaron, se ve ahí. Alguna conversación que no le gustó, claro. Algo con el técnico que no está conforme. ¿Sí? Otro más como el grillo que se va. Claro, así mal, triste, sí. Algún capaz que Ojota lo mordió mientras lo chuponeaba, no sé. Todas cosas íntimas, digamos, ¿no? Y Medina dijo, en cuanto a todo, ¿por qué fueron los motivos que le hicieron pensar que existía un ambiente enrarecido? Medina respondió, fue mi intuición. Hablando con la gente me di cuenta que no era el momento. Fue su intuición, sí señor, y las 10 cartas sospechosas que aparecieron durante días consecutivos en el casillero del cacique que decían, por favor andate, por el bien de todos andate ya, esa era la segunda, la tercera decía, si querés a Nacional andate, cuarta decía, si querés a tus hijos y no querés que alguien te los secuestre, andate. No, decía pavada. Y la quinta decía, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que te vayas de este club y no tener que dirigirte, incluso incendiar tu casa. Firma, anónimo. Se echaba un poco con lo de no tener que dirigirte, me parece, pero estaba, o sea, me parece que... Para usted ese video no lo quería, Medina. Señor, señores. Bueno, ¿qué diga? No, ¿quién no lo quiere a Medina jugando de nuevo en su equipo, señor? De la vieja Peluso y nadie más. El reto no creo que nadie lo quiera. O sea, un Botija bárbaro, se lo ve, que es sano, es metedor, es compañero, es amigo, pero es espantoso. Es horrible, es un perro. Bueno, de Peñarol algo, de las incorporaciones... Sí, mientras Nacional presentaba a sus 30 jugadores nuevos, Peñarol también hacía lo propio, señor. A esa misma hora, pero en los Alomos se presentaba Martunicho, a quien los porteros le pedían la cédula para asegurarse de que fuera él realmente y dejarlo entrar. El primer jugador que se agarró gripe H1N1 en Argentina. Sí, en el mundo, señor. Por eso lo traen, porque la verdad que es un jugador que ha demostrado, bueno, su hombría, ¿no? Sobrevivió a la gripe H1N1. ¿Es así? Sí, y no va a sobrevivir a la presión de Peñarol. Escúcheme, señor, un tipo que se bancó la gripe H1N1, paradito, sin problema. Según fuentes de la gente de Nueva Chicago, que está jugando actualmente en la primera B, no en la B nacional, sino en la primera B. En la tercera, en el tercer escalón del fútbol argentino, era de lo mejorcito que tiene el cuadro. Sí, señor, y ni bien se pudo atestiguar en los Alomos que era Martunicho el que vino. Martunicho. Se lo hizo entrar y se lo presentó a sus compañeros, quienes le preguntaron en dónde te gusta jugar, adelante o al medio o atrás, demostrando que tampoco tenía la más puta idea de quién era, ¿verdad? Y después eso está bueno, entrar en una incorporación. ¿Dónde te gusta jugar a vos? ¿Vos de qué jugás más o menos ahí? ¿Te gusta andar por el medio? Oh, yo juego medio arriba. Bueno, dale, métete ahí. Y le dijeron verde, que era el color de buzo que traía. Sí, verde. Verde, pasala, verde. Después estaba Hamilton Pereira, también. Uh-huh. De Tacuarembó. Y Willington Herrera. No, pero no se armó hasta los dientes. Este equipo está más para pelear a la Libertadores que para este medio, ¿no? Su amigo lateral Willington Techera. Techera. Willington Techera. Ahí está. Sí, tiene un nombre de lateral derecho que mamita que lo tiró. El nombre más de lateral derecho que he escuchado en los últimos 15, 20 años después de Dardo Pereira. Uh-huh. Las incorporaciones confirmadas de Peñarol junto a la de Diego Alonso, por ejemplo, que llegó desde Argentina. Ahí está, sí señor, llegó en el buquebú de López Mena, en el asueto para votar y eso, el mismo, con algún tipo de franquicia habrá llegado, porque si no uno no se explica, ¿verdad? Y después, ¿qué más? Y Guillermo Rodríguez también, es otro de los jugadores que en realidad está esperando la autorización para poder quedar habilitado. Imagínese que viene ahora, además de tener Alcoba, que es propietario de la llamada cagadita Alcoba, digamos, Peñarol, que es esa costumbre que empiezan a agarrar los defensas de tener una o dos por partido que se la mandan guardar solito, viene Guillermo la cagadita Rodríguez, porque este es otro que tiene, con ver los compactos nomás del fútbol argentino, uno se da cuenta que cada dos o tres partidos se mandaba a guardar una. Sí, tiene esa característica en común y también que son defensas que hacen goles. Ahí está, sí, para los dos lados, digamos. O sea, es una ruleta, los pones ahí y te pueden hacer para un lado o para el otro. Y bueno, y después todavía, con esta porquería de equipo que tiene Peñarol, se dan el lujo de decir que quieren al Pollo Olivera, pero solo si viene... así, digamos, solo el Pollo. Pero que si viene con el Pato Sosa, no. No quieren al Pato Sosa. El grupo Sosa. Casal quiere meter al Pato Sosa también. Quiere hacer el combo como... Sí, el Peñarol tendría que agarrar. Con tal de que venga el Pollo Olivera, le digo que... O sea, yo si fuera dirigente de Peñarol, le digo que sí al Pato Sosa y le digo que sí a Darío Silva también, si es necesario. Que juegue él de punta, no hay drama ninguno. Juega al Pato Sosa, el Pollo Olivera y Darío Silva arriba. ¿Eh? ¿Qué problema? Si lo quieren meter, que lo metan. Arriba. Arriba. Claro, de punta. Pues está bien, choques. De punta, Pato Sosa de 5, el Pollo Olivera de 10, Darío Silva de punta. Si es lo que necesita para que venga el Pollo Olivera, lo hago. ¿Qué problema tengo? Y juego con la calle. Bien abierto también. Está impecable. Cada uno por su pierna hábil, la única que campaña, le responde, digamos. ¿Dónde quedó su campaña de que el Pollo Olivera no venga a Peñarol? No, yo digo si yo fuera dirigente de Peñarol. No, como no soy dirigente de Peñarol, como no me interesa nada lo que le pase a Peñarol, prefiero que el Pollo no venga, pero por el bien de él. Porque yo pongo por encima el bien del Pollo Olivera que el bien de Peñarol. Eso es clarísimo. O sea, me interesa mucho más que el Pollo Olivera no sufra a que venga, a que el Peñarol más o menos tenga a alguien que pueda mover la pelota, ¿no? Ayer vi a Noé González, señor. ¿A quién? Noé González. ¿Cómo se nota que ustedes de deporte no junan ni las mínimas, eh? Noé González, señor. Noé González. ¿Dónde lo vio? Mejor boxeador de este país. No tengo ni idea. Lo vi peleando en el Luna Park. Le pegó dos guascazos al argentino ayer en el Luna Park. Que mamita querida, señor. Me hice hincha de Noé. Porque además se llama Noé. Se llama Noé, como Luis Noé, pero... pero de nombre. Noé Luis, claro, al revés. Como el digamos. De Narca, sí. Exactamente, señor. Y es un morocho que la mamita que lo tiró te pega unos sustos, ni bien lo ve. Y le hizo el último zurdazo, el tipo gira mientras el otro lo rodea y de repente suelta un taponazo y lo emboca en la mitad de la jeta. Me dice hincha Noé, quiero que pelee con Chris Namu. Quiero que pelee Noé González contra Chris Namu y le revienta la cabeza. ¿Y usted hincharía por Noé? Y yo no voy a hinchar por Noé, señor, no voy a hinchar por Noé. Un boxeador, un tenemos, va a ser campeón del mundo Noé, se lo digo acá. Noé González va a ser campeón del mundo. Bien, perfecto. No se ríe, Bergigón. No, va a ser campeón del mundo, va a pelear dentro de 4 o 5 meses, va a pelear por el campeonato del mundo y lo va a ganar. Pero no es risa de que no le creo, risa de que no me importa, ¿entiendes? Yo qué sé, está bien. ¿Qué quiere que haga? Ay, ¿no? Porque al señor no le gusta el boxeo. Mucho no. A la mariquita no le gusta el boxeo. No. Un deporte, ¿no? Que se golpean. Ay, qué brutos que son. No, pero no es porque se golpeen, ¿eh? Porque me encanta el taekwondo. Por ejemplo, practiqué muchos años y se golpea mucho más que el boxeo, ¿eh? Esa porquería, donde se le puede llamar deporte, señor. Eso es para lo, un hermoso deporte es taekwondo. No es un deporte. Que además tiene eso su do. Es, oh, tiene su do, su filosofía también, ¿no? Que su camino, que... sí. Eso es para mandar al hijo gordo bobo de uno para que no lo surtan más en la escuela, nada más. Yo no diría eso a la gente que hace taekwondo. Yo no diría eso. Sí, pero que ahora serán saladísimos, pero en su momento eran los gorditos bobos que los reventaban a piña en la escuela y hay que mandarlo al taekwondo. Ah, hay que mandarlo al taekwondo al gordo pelotudo este porque todos los días la escuela viene con la cara llena de dedos. Vamos a mandarlo. Y así lo habrán mandado usted también, señor. Porque sí, le llenaría la cara de dedo todos los días. No, pero yo fui de grande, ya con 15, 16 años. Ya peor todavía. Lo dejaron 8 años siendo sometido a todos los huascazos de los botijas que anduvieron en la misma clase que usted. ¿Qué del básquet, Darwin? ¿Cuándo empieza el premundial? Y empieza el 24, el 26. Yo estoy muy preocupado, la verdad. El 26, o sea, ganó Uruguay de vuelta a México, pero México está jugando sin los 3 mejores jugadores. O sea, estos amistosos acá en Uruguay, dice usted que no son... No son nada. Está jugando sin Llamas, sin Nájera y sin Ayón de México, que son sus 3 mejores jugadores. Bien. Uno de ellos juega en la NBA, Nájera, ¿verdad? Y Llamas también jugó, pero hace mucho. Lo que pasa, está gordo y viejo. Pero, ¿y qué decía? Bueno, usted está preocupado por Uruguay. Ah, no, estoy preocupado. Me olvidé, yo qué sé. Es muy larga esta columna. Ya termina. Estaba preocupado por porque no sé si lo van a pasar y dónde. No sé por qué. Como el Borges con el fútbol argentino, pero usted con el premundial. Claro, señor, pero yo no sé qué pasa en este continente que se le da la espalda al básquetbol de esta manera, pero cena, se ve que no vende mucha publicidad. Pero es impresionante, pero no se puede ver básquetbol, no hay manera, todo el tiempo hay cualquier cosa. El otro día me tuve que fumar los viejos de porquería estos que están jugando en la Argentina, los viejos de crépito estos que son todos empresarios cagadores, ahora... Esto del Super 8, ¿eh? Super 8, sí, claro, sí. Que Almeida pasó del Super 8 a volver a River a los 35 años. Después 5 años lo bien que anda el fútbol argentino. Hicieron como la Aguirre Zavala, que quiso hacer nacional durante 10 años y no le salió, pero con el Super 8. Imagínese, 36 años tiene Almeida y hace 5 que no juega al fútbol. Y va a volver a jugar en River, arranca titular ya el domingo. Pero lo que le estaba diciendo yo es que por esa porquería no pasaron ningún partido de básquetbol. Entonces yo no sé si lo van a pasar o no, porque BTV tampoco pasa. Bueno, averiguaremos. ¡No, señor, respóndame! ¿Y qué si no sé? ¿Qué quiere que le responda? ¡Que le mienta! Alguna solución por internet le vamos a encontrar, en todo caso, para que usted lo pueda dar. Ah, ¿me pueden...? Sí, por favor. Seguro que mente que le vamos a encontrar. Bueno, tengo muchos mensajes textos y correo para irlo despidiendo. ¡No, momento! De este ¡Usain Bolt, señor! Sí, pero rápido, Darwin, porque la gente mandó mucho mensaje. Rápido como él. Anda, más como chiquete sí, anda el negro, sí. No, hace rápido. 19:19. ¿Cuál es la clave del mundo en 200 metros? Sí, señor, la clave en todo esto sabe cuál es, ¿no? Que él no se da cuenta del nivel histórico de sus hazañas. No tiene ni la más remota idea de lo que está consiguiendo. Y eso es fundamental. El deportista, cuanto más pelotilla sea de cabeza, mejor le va a ir. Si el tipo se pone a pensar qué va a quedar en los libros históricos de la humanidad, más o menos a la altura de lo que puede ser Einstein, Shakespeare o Churchill, y que probablemente dentro de 500 años se siga hablando de él, la presión se lo come y le achica los músculos. Pero como le importa todo tres carajos al negro, y anda ahí fumado, y anda, se toca el pelo y se peina, no sufre esa tensión, le va mejor. Por el momento parece que pone más energía en los festejos después de la carrera, claro, que en la carrera misma. Pero para ese tipo de gente, gente sin autoconciencia, si se diera cuenta de lo grande que es, no podría seguir adelante, se paralizaría y quedaría metido abajo de la cama del susto. Porque es impresionante, este señor va a quedar en la historia de tiene el aspecto de que esto recién empieza, de que el tipo tiene resto para seguir batiendo sus propios récords por un tiempito más. Pero estamos hablando que dentro de 700 años se va a seguir hablando de Usain Bolt, y él ni idea tiene, se pasea ahí rascándose la cabeza, como es buenísimo, a mí me tiene conmovido, para mí es una cosa maravillosa, el flaco fumaporro ese es una maravilla. Darwin, ¿sí? Le empieza a leer. No, para un momento, porque pies alados corrió los 400 metros por joder en el mundial de atletismo y le fue como el ojete, quería decir eso, ¿eh? Bueno, pero fue, pagó el desgaste que había hecho en los 400 vallas. Pero corrió por joder, señor, ¿eh? Es poco sí. Serio, lo reprobaría más fuertemente a Andrés Silva por tomarse las cosas a la ligera, pero no le podemos decir nada a un pobre muchacho cuyo sobrenombre es Pies Alados, uno de los peores de la historia del atletismo, después de aquel etíope al que le decían Pies Avinagrados o Pies Encebollado, por razones obvias. Y también al levantador de pesa, aquel armenio nuestro, Chakigian, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Germán Chakigian. Ahí está, que le pusieron el sobrenombre Arteria Loca. No. Y también, sí, señor. Y también le mando un saludo. Le decían, alternadamente le decían, Arteria Loca o Meada Radioactiva. Fue a entrenar, a la selección de rugby en un momento con el profe Amarillo. Andaban ahí con la selección de rugby. Para ver si le pegaba algo amarillo que no fuera el pichí, que nunca le salía de ese color. No te sientes bien. Salía de cualquier otro color menos amarillo. Germán Tokhian, Chakigian es el profesor de educación física. Está, todo. Le matamos al otro. Lo mató usted, discúlpeme. ¿Eh? Germán Tokhian, hace tiempo que no lo veía. Estaba entrenando a la selección de rugby en un momento, hace muchos años. Bueno, por suerte, hace mucho que no veo el entrenamiento de rugby tampoco. Sí, Germán, no tengo ningún problema en Tokhian. Darwin, no me queda tiempo. ¿Por qué es tan malo con la gente que manda mensajes de texto? Vamos, vamos, llámame rápido. Vamos. Igual la gente se cree que yo le estoy contestando aunque no diga nada con respeto a ella. Vamos. Nacional cuando juega, preguntan acá. Me parece excelente mensaje, muy bien, vamos a otro. Darwin, la selección argentina, baja, se cae de pedazos. Tenemos que agarrar el lugar que van a dejar. Señor, yo ya le dije, Dominicana y Brasil van a ser los dos seguros. El otro puede ser Puerto Rico, porque locales tenemos que agarrar el lugar de Argentina, que vamos a pelear con Argentina, Panamá, Venezuela, México, etcétera. Al final nos quedamos sin ver su imagen en el Campeonato de Europa porque le duele el cuello. Ferrari puso a Luca Badoer, tipo, dale pibe, venite que entras. Le duele el cuello a Schumacher, está burguesado, evidentemente. Ya hay un grupo de fútbol argentino para Canal 5, ya es un grupo de Facebook, Gorre, ya está hecho. Perfecto, impecable ahí. ¿Cómo se llama? No sé, no me pusieron ahí cómo se llama. ¿No? Libando a los porteños.blogspot, ¿no? ¿Qué opina del nuevo hondureño que iba a traer Peñarol? No vino y ayer metió dos golazos en la goleada 4-0 de Honduras a Guatemala. Saludos, dice Jorge. Sí, pero vino Martinucho, señor, que es un jugadorazo. Claro que pareció Europa, es que el parque tenía dos cuadras para el lado del Centenario de la Plaza de Portugal y el otro lado para Garibaldi y la Budapest. Viglianti sigue en Atenas. Sí. Escuche, Viglianti sigue en Atenas. No le puedo creer, ¿en serio? Va a ser titular frente a Defensor. Hay varios mensajes así, no sé. Viglianti fue a la Aurora de Bolivia. Que se iba el Gordis. A la Aurora de Bolivia, dice acá por mensaje. Exactamente. Hay gente que tiene problemas. Otra vez se le cayó el pase a Bolivia, Viglianti. Qué mala suerte que tiene con ese pase, porque está para salvarse él y la familia con ese pase a Bolivia hace 5 años. Bueno. Hay gente que tiene problemas, gente que es del interior y gente como usted, Darwin, en Fraile Muerto. Está toda la movida. Los de Melo son Arachanes, los de Cerro Largo son Arachanes, los de Melo también son Arachanes. Bueno, Melenses, estoy leyendo una nota acerca de Notoken en la revista de Sonamérica. Están como los más escuchados son de los sonamericanos. Dice, ¡y nos va a matar, señor! ¡Si yo voy a ir a cortarme los pelos, señor! Esta columna la tiene que hacer el profe Yejaravide y 10 más, dicen acá. Pero el Darwin respeta mucho el profe Yejaravide. Yo no voy a respetar, señor. ¿Cómo no? Yo le doy para adelante al tengo profe Yejaravide. El profe Yejaravide volvió a la radio gracias a mí. Tengo un interrogante. ¿Cómo vinieron estos otros a rascar de donde yo había sí, empatado? Es cierto, usted lo trajo, yo tengo ustedes. Señor, tengo un interrogante. A mí no me van a enfrentar con el profesor Yejaravide. Diga el teléfono de ese asqueroso. Dígalo. No toquen arroba cnfm.com. Vos sos el mismo que llama Julia Moller. Fue un correo. Sos el mismo, yo sé. Tengo un interrogante con mi cuñada y quiero que me ayuden. Darwin, sí. Urgente. ¿Es hijo de Obdulio ponerse cremita en la nariz para calmar el dolor de un granito que salió para dentro de la nariz? De ninguna manera, señor. Alguien realmente fuerte lo que hace es estrujarse la nariz hasta que eso salga. A un hijo de Obdulio jamás haría eso. Jamás se pondría cremita. No se olviden de Franco. Obdulio agarraba inmediatamente un cuchillo y se operaba él mismo. También así. Franco juega mañana con River frente a Fénix. Juega el Chengue y Franco. Qué buen partido en el Capurro. Para el Chengue contra Franco, qué espectacular. Para el Borrego, que se quede tranquilo, le digo que parece que los contratos de Teixeira hacia el exterior no están estatizados, así que se podrá ver. Este te está tomando el pelo, me parece. Pero no sé. Tiene razón, Darby. El fútbol argentino es una porquería. La estrella del campeonato pasado fueron el Enano Morales y el Memo López, al que lo banco, pero bueno, no seas malo. Sí, acá, no, pero no el Memo López, el Yaya López. Borrego, yo estoy contigo. Hoy arranca el campeonato argentino y no sé ni cómo ni dónde lo voy a ver. Dicen acá, voy a mensaje de texto rapidito para despedirlo ya. Uy, qué cantidad que hay. A ver si puedo elegir. No elija. Diga los primeros. Fonsequita metió un gol en la hora. Cuatro de cinco. ¿Qué tal? Dice Mingo. Fonsequita. Los cuatro primeros, en realidad, del Ajax. Fonsequita. ¿Qué te pasa? Fonsequita. Uno de los mejores nueve del mundo, señor. Están Ibrahimovic, Balcas y Fonsequita. Vos, Macro, ¿qué te pasa con el rugby? ¿No? ¿Qué pasa con el rugby? ¿Qué problema tenés con el rugby? Si usted siempre mata al rugby, yo no le digo nada. Es más, tengo un mail de un rugbyista que me mandó, lo voy a leer el lunes. Muy interesante sobre un premio. Juego, deporte olímpico, los gordos descansones, eso que precisan una semana para recuperarse del partido. Por lo menos digan algo de Liverpool, que somos horribles, pero digan algo. Ah, son espantosos. Quedó eliminado Liverpool. 5 minutos ayer y son espantosos. Hice un buen partido en la altura. Perdió solo 2-0, pero bueno, había empatado 0-0 y quedó afuera. Que venga el Pato. Porque yo vi ese oprobio. Yo me dejé torturar durante buenos minutos por Liverpool y no voy a tolerar que ningún advenedizo, ningún botija tierno venga a decir que jugó bien Liverpool, porque yo vi esa porquería. Bueno, yo vi el primer tiempo y me pareció que hizo un digno papel en la altura. Es un alcahuete el sueco. Que venga el Pato. Déjame que me da asco, ¿no? Me voy con este. Me revienta. Me voy con este dice Peñarol que dice que venga el Pato Celeste. Contate de ver al pollo, que venga el Pato Celeste. Claro, creo que la sensación de los hinchas Peñarol. La sensación es esa. Paco, ¿qué quieres? ¿Quién quiere que juegue? Además, el Tano en la saga. Traenos al pollo. ¿Qué quieres hacer, Pato? ¿Quieres que juegue el Vasco Tolaza? Juega el Vasco Tolaza también. Paco, haz lo que quieras con nosotros, como siempre, pero trae al pollo. Y eso es lo que está pidiendo la hinchada de Peñarol. Darwin, lo despido. Son las 12. Que ande bien. Buen fin de semana, se lo merece. Que tengan buen fin de semana a todos. No se olviden. El lunes acá en vivo. Chau. No se olviden del Borres, que necesita el fútbol argentino como varios son como las drogas. Hay un blog ella. Y no se olviden que chao, Liverpool. No toquen nada.